Él es el primero, el último, principio y final. Y hoy lo adoramos a Él. Eres el único, eres el gran yo soy, no hay como tú, Señor, no hay como tú, mi Dios. Oye, ¿cómo se escucha el sonido? La tierra canta. Está y el universo, miles de ángeles cantan. Se escucha el